y meternos como si estuviéramos allí en la en Chiapas mismo para recibir una suerte de informe de Edu Nachman, de nuestro querido compañero Edu, para saber qué es lo que efectivamente anunciaron los zapatistas y las zapatistas. Edu, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Estoy muy bien aquí, bien, muy bien acompañado, felizmente por los compañeros que en plena rebeldía le escapan a los calendarios penales, ¿no? Como pasa en nuestro país. Y bien, viendo el crecimiento y las decisiones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de romper las barreras. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos bien, Edu, ¿eh? Hola, ¿me escuchás? Te escuchamos bien, querido, dale. Bien, bueno, yo no. Bueno, decíamos que el EZLN ha roto el cerco militar informativo del gobierno mexicano, creando nuevos siete caracoles. Siete caracoles, los caracoles son como centros cívicos, donde está la Junta de Buen Gobierno, donde están los representantes de las comunidades elegidos democráticamente en forma horizontal, nada de listas sábanas, nada de personalismos. Y bueno, y han creado cuatro municipios autónomos, con los que ya suman 43 espacios de autogobierno zapatista en esta región. Edu, Y bueno, y sí. los caracoles son como las comunas, pero de verdad. Exactamente, sí. Exactamente, sin sapos. Y son los colectivos realmente más lentos, como el caracol, ¿no? Lentos, pero siempre para adelante y firmes. Aquí en la mesa tengo a dos de los pibes más jóvenes de la retaguardia. Uno de ellos, Pedro Tato, estuvo hace un tiempito relativamente corto allí por donde estás vos ahora y queremos que participe de la charla. Hola Edu, ¿qué tal? Y también para contarle un poco a los oyentes qué es una junta de buen gobierno y para imaginarse un poco qué es esto de la horizontalidad. En una junta de gobierno hay más o menos 14 representantes reunidos durante una semana completa de forma gratuita como parte de su labor comunitaria y a la semana siguiente viene otra y a la semana siguiente viene otra y así hay un órgano de gobierno permanente, pero esto, rotativo y que se hace porque el colectivo, la comunidad te designa. Entonces, nada, hay una frase de los zapatistas que Bueno, justo hay ya. una corrección ahí. 14. Sí, decime. No, no, dale, dale, dale, dale. ¿14? Bueno, la equivocación, bueno, la equivocación está en que no son 14. En algunas juntas de gobierno son 14, en otras 16. Depende de las comunidades que representen. Pero entre 12 y 16 es la representación de cada junta de un gobierno. ¿Me Bueno, escuchan? sí, perfecto, perfecto. No sea docente duro con los pibes, ¿no? Fue un error eso, de entre 12 y 16 en lugar de 14. Vamos, Sí. Edu. Pero eso depende de las comunidades representadas en cada junta de Claro, gobierno. claro, claro, claro. Y la horizontalidad es esa, es realmente nadie pone a nadie, sino que es una responsabilidad colectiva. Es un cargo que honra, pero que salen de las recetas predeterminadas de viejos o nuevos líderes, Claro, ¿no? claro. Son responsabilidades comunitarias. ¿Y en qué territorios, en qué territorios se dan estas nuevas autonomías? Digo, quiero decir geográficamente, para que no te digo que me digas cada una de ellas, digo, geográficamente, ¿están en la misma zona de México? Sí, en Chiapas, que es un estado en el sureste mexicano que limita con el Pacífico, con Guatemala. Bueno, se han los nuevos municipios, mucho tiene que ver con el límite con Guatemala, que está militarizado más que nunca por los acuerdos del gobierno progre con Trump para vigilar las fronteras. Bueno, ahí hay no solamente el ejército oficial, sino que está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y hay un caracol nuevo que está aquí en San Cristóbal de las Casas, que es el primer caracol urbano, que no abarca todo el territorio de San Cristóbal de las Casas, pero hay muchos compañeros que responden a ese caracol. La historia entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la relación con López Obrador, el actual presidente de México, antes de que lo fuera en sus primeros intentos y ahora que lo es, ha sido bastante traumática, ¿no? Desde algún momento de acercamiento hasta la guerra total declarada desde lo dialéctico y de parte del Estado, desde lo militar también. ¿Cómo es esa relación ahora? Bueno, el acercamiento nunca estuvo de parte del EZLN, sino que fue de López Obrador y de su el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, y que en las elecciones anteriores, que había ganado el PRD, pero por el fraude no le habían dado la presidencia, López Obrador se fue al mazo y el EZLN denunció el fraude electoral, a pesar de que el EZLN no participa del circo electoral, ¿no? Bueno, hoy por hoy el presidente se dice progre, vino a Chiapas, pero se reunió con indígenas que no son de las comunidades y dijo que iba a ser el tren transoceánico, que o sea, hay 400 kilómetros entre costa y costa, entre el Atlántico, el Caribe y el Pacífico, y entonces quieren hacer un tren, por supuesto por demanda de Trump y del gobierno norteamericano, ¿no? Y López Obrador dijo que lo iba a hacer, pese a los deseos de muchas comunidades indígenas que están en resistencia hoy por hoy, y que ese tren fue quizás una de las el Tratado de Libre Comercio, que entró en vigencia el 1 de enero de 1994, bueno, dio origen, fue uno de los orígenes del levantamiento zapatista, precisamente del 1 de enero de 1994. Uh-huh. Hoy por hoy, no hay confianza de ninguna manera, nunca la hubo, con ningún gobierno constitucional, con ningún gobierno, con los malos gobiernos de México y del mundo, y que el zapatismo sigue construyendo una autonomía, que es lo más importante. Edu, te agradecemos este mini informe, podríamos decirle, porque no hemos podido tener todo el tiempo que necesitábamos, pero bueno, aquí pasan las cosas que vos ya sabés, cotidianas, gatillo fácil, conflictos uh-huh. sindicales, y queríamos reflejar eso, pero no queríamos dejar también de dar cuenta de esto, porque muchas veces a los que nos asumimos públicamente como personas de izquierda, nos preguntan, ¿no? Nos intentan apurar con, a ver, y lo que ustedes pregonan, ¿dónde lo podés ver en el mundo? Te dicen, ¿no? Y la verdad es que son, y la verdad es que son pocos los ejemplos que uno puede poner de cosas que le dan esperanza. Bueno, creo que muchos de los que estamos aquí, seguro, los que estamos aquí dentro del estudio, seguro, y en la retaguardia, una de las cosas que nos dan esperanza desde aquel momento mismo de nuestra fundación en el 2003 es pensar que allí, en el territorio autónomo que están generando los y las zapatistas, hay ya no una semilla de algo que nos resulta interesante, sino que está el árbol bastante crecidito. Te mandamos un abrazo, Edu. Bueno, sí. Son motivos de nuestra mayor alegría y nos llenan de entusiasmo y de esperanza, ¿no? Exacto. Ya que confirman la decisión política de construir abajo, con las y los de abajo, de forma autónoma, bueno, nuestra salud, nuestra educación, nuestros espacios de vida y nuestra justicia, ¿no? En base a los poderes propios que hemos creado por fuera del Estado, ¿no? Y que están creando los zapatistas por fuera del Estado, creciendo en autonomía. Abrazo, Edu, la seguimos. ¿Cuándo volvés? ¿Volvés? Bueno, sí tengo que volver porque tengo que ir a cobrar la jubilación de maestro. Un abrazo grande, nos vemos pronto. En octubre nos vemos. Dale, dale. Abrazos. Edu Nachman ha pasado por aquí, lo escuchás los domingos, ahora mismo no, porque está seguramente allí, pero lo escuchás habitualmente los domingos cuando hace su programa de radio en FM La Azotea de Mar del Plata, a Edu, poner buena música y contar buenas historias en La Otra Oreja. La Otra Oreja, así como todo, como te habla Edu, que a mí obviamente nunca me saldrá. Ahora regreso, pero charlamos un poquito más sobre esto en los pocos minutos que nos quedan. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Háganme un recorte de, como bien indicó Pedro Ramírez Otero, cuando nos íbamos a escuchar el aviso, hacemos un recorte, Nati, de